fe católica y la acción política de los católicos. En el contexto general de estas ponencias, todas ellas centradas en torno a la relación entre la contemplación y la acción en la vida cristiana, vamos a comenzar por atender a unos textos de la Sagrada Escritura. Los cristianos somos hijos de Dios, pero todavía no ha aparecido lo que somos, dice San Juan. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque le veremos como es. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a quien enviaste Jesucristo. Es decir, después de haber entrado en el gozo del Señor, la felicidad eterna consistirá en la bienaventuranza contemplativa, cuando, como nos decía San Agustín en la homilía que se citó en la conferencia del profesor Chaca, no será necesaria la acción útil de servicio para necesidades, y habrá cesado, por tanto, la prudencia y la política y la técnica y la creación activa y artística del hombre. Entonces veremos a Dios cara a cara, pero ahora vemos como en espejo y en enigma, dice San Pablo. Ahora no vemos a Dios. A Dios nadie le ha visto nunca, dice San Juan, y razona así. Se ama a Dios a quien no ve, y no ama a su prójimo a quien ve, es mentiroso y la caridad de Dios no está en él. A Dios no le vemos. El unigénito del Padre, este nos lo narra, nos lo viene a hablar del Padre. Dios, que habló en otro tiempo por los profetas, nos ha hablado ahora por su Hijo. Él envió a los apóstoles a dar testimonio de su pasión redentora y de su resurrección, y la fe nos llega por el oído. La adhesión, el acatamiento, la obediencia a la fe pone en marcha nuestra vida de cristianos fiadores, peregrinos hacia la patria eterna, peregrinos que vivimos en un lugar oscuro y que tenemos en la fe una luterna que arde e ilumina en este lugar tenebroso. Y porque la fe es oscura y nos lleva hacia un fin eterno de visión, la fe cesará, pero también cesará la ciencia. Cuando San Pablo dice esto, se refiere a la ciencia que es don del Espíritu Santo. ¿Cuánto más cesará la ciencia fundada en la luz natural de la razón humana? Las lenguas, la profecía, la ciencia, que sin caridad pincha. Todo esto pasará. Y pasará la filosofía, y pasará la teología, y la fe teologal y la esperanza. Y también la esperanza cesará. A la fe habrá sustituido la visión, a la esperanza la próxima expresión de Dios es nuestro bien. Solo la caridad es eterna. Ahora permanecen estas tres, dice San Pablo, la fe, la esperanza y la fe. La caridad es la más excelente de todas, porque la caridad es eterna. He querido comenzar recordando una serie de pasajes que ustedes conocen muy bien, enlazándolos con brevísimos comentarios, simplemente para, en la entrada de esta reflexión, caer en la cuenta de algo absolutamente central para comprender la vida cristiana y su sentido. En la eternidad desaparecerá la poiesis y desaparecerá la tónesis, desaparecerá la tecne, desaparecerá la praxis, desaparecerá la episteme humana, la ciencia del hombre natural, e incluso la ciencia y el entendimiento que son don del Espíritu Santo, y desaparecerá la fe y la esperanza, y permanecerá en la contemplación beatificante de Dios, visto cara a cara. cuando Dios sin velo se nos dará y nosotros nos poseeremos a Dios y seremos por Él poseídos, porque le amaremos con el mismo amor que Él nos ama, porque le veremos como es, cara a cara. Entonces permanecerá la consumación de lo que la fe conoce en la oscuridad, el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que te enviado Jesucristo, y la caridad que es eterna y permanente. La caridad y la contemplación. No se les ocurra nunca pensar, por favor, que el amor es algo más eficiente, útil y práctico. Todo lo práctico es dice relación al orden de los medios para los fines. Todo lo técnico dice relación a la eficiencia del hombre para plasmar en la realidad formas impresas por el sentimiento humano. El fin del hombre no es el apoyo de la paz. El fin del hombre es la visión eterna de Dios. Ahí, con ella va unida la caridad. El amor es contemplativo. El amor se traduce en obra, pero se unirse al abrazo del amado, a conocerle, a unirse con él. Mi maestro, Padre Orlando, si permiten que le cite consecuencia, decía que se comete una traición a San Ignacio de Loyola. Nosotros somos ejercitantes ignacianos, como todos sabemos. Se comete una traición a San Ignacio de Loyola cuando se le hace decir, cambiando la letra de lo que dicen en los ejercicios, que el amor hay que ponerlo en las obras y no en las palabras. Es verdad. Dice San Ignacio, vigilando que el cristiano no se entretenga en un pretendido amor inoperante, no justifique el amor hipócrita y falso, porque la fe obra por la caridad, la fe sin obra se demuestra, y la caridad no surge. Que el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras, porque las palabras pueden ser hipócritas y vacías. Pero por favor, ¿cuándo ha dicho San Ignacio que no hay que poner el amor en las palabras? Si precisamente hace consistir la unión amorosa en la contemplación, en el coloquio que llama. Y dice que aceptarse para amar es lo mismo que tener coloquio. Lo que ocurre es una cosa, esto es muy importante. Para que nosotros entendamos bien que a la caridad le corresponde el don sobrenatural del Espíritu Santo de la sabiduría, que en la visión beatífica estamos abrazando a Dios bondadoso que nos hace felices eternamente, que la caridad no es primariamente práctica ni eficiente, sino emitida con el bien amado, el que desea sobre todo la unión, lo que los místicos llaman el matrimonio espiritual, al que estamos todos destinados en la vida eterna. Entendamos que el amor tiende a la unión, y la unión con Dios es la aceptación de la visión beatífica que Él nos ofrece en la fe y en la esperanza nos estimula a ordenar nuestra vida. La sabiduría corresponde a la caridad. La contemplación de esta vida de día de hoy, esta vida de día de hoy, la contemplación que es principio, término en la vida cristiana, el desarrollo que se manifestará plenamente en la vida eterna, es la contemplación, como dice San Ignacio, para alcanzar amor. Entendamos nunca el tema contemplación y acción en la vida cristiana con un intelectualismo frío, con un pensamiento alejado de del gusto del bien divino, con algo que no tuviese que ver con conocer a Dios, con su intimidad que nos está en el sentir conocimiento de que habla San Ignacio, a que nos estimula en la vida de oración, en la vida interior, que nos promete a todos los cristianos, activos y contemplativos en su vocación terrestre, sabios e ignorantes, analfabetos y filósofos, estamos todos en la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la queremos destacar la doctrina racionalmente obvia, ideológicamente cierta y básica, para no deformar nuestra fe cristiana, de la primacía del acto contemplativo. No olvidemos nunca que estamos destinados a la felicidad eterna y lo entenderemos mucho mejor. Supongo que nadie pensará que la vida del cielo es muy práctica o que tiene que ser conseguida por el esfuerzo humano en esta tierra. Tiene que ser merecida con las buenas obras que debemos y podemos hacer con la gracia de Dios. Pero lo que nos hará felices es Dios eterno, en su bondad, principio de la creación y principio de nuestra elevación y de nuestra redención. El fin eterno de todo es contemplativo. Pero, dice Santo Tomás en la segunda secuencia, que en las acciones consiste la vida humana. Nascendis intibus consistit vita humana, nam vita speculativa est supra omnium. La vida contemplativa en su plenitud es algo divino. Yo lo decía Aristóteles hablando de la filosofía. Una de las formas de la soberbia humana es el decir que en el principio era la acción, tentación satánica. Dios sobra entonces. Otra de las formas de la soberbia humana es pensar que nos haremos felices a nosotros mismos en esta vida sin que Dios se nos dé en la contemplación de su esencia. Que podemos, como los pitagóricos seguían con el estudio de los números y de las figuras, contemplar el fondo de la realidad. Es una de las formas sutiles del orgullo del hombre. Es de nuevo la tentación del paraíso. Seréis como Dios. Y para no esperar lo hecho del don misericordioso, pensar que estamos conociendo ya el fondo de la realidad, el bien y el mal. Somos como dioses porque somos caros. El intelectualismo orgulloso de la filosofía gentil, que llamaba locura San Pablo, y que creía que había sido convertida en necia por Dios, es una de las formas de la autodivinización del hombre frente a Dios. Es una tentación satánica también. Santo Tomás, que como pocos teólogos ha subrayado el sentido contemplativo de la bienaventuranza, la primacía de la contemplación en la vida cristiana, el carácter esencialmente subordinado al fin del juicio práctico, el régimen de la prudencia por la sabiduría en todos los órdenes, Santo Tomás nos dice esto, que la vida del hombre, lo que llamamos vida humana, consiste de suyo en las acciones. La vida especulativa es sobre el hombre. Para todos, el fin es contemplativo. Para todos también, incluso para los contemplativos, el estado de vida es inevitablemente tiempo de obra, y tiempo también de cruz, y tiempo también de sufrimiento. Y algunos de los grandes místicos que mejor han explicado la contemplación con su experiencia mística han sido los que más han subrayado la necesidad de que el cristiano acepte el sacrificio, la inmolación, la acción en servicio del prójimo, la entrega a la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En espera de la felicidad eterna, el sacerdote está escrito en el Evangelio, en aquellos siervos que están de pie, con el bastón en la mano, ceñidos los lomos, dispuestos a servir al Señor cuando venga. Entonces el Señor les servirá, se sentirá a la mesa eternamente. He querido hacer estas reflexiones iniciales para ver qué relación tiene con esta afirmada primacía de la contemplación, que es eterna como la caridad, y que solo es eterna la contemplación. En relación con el tema de la fe, la fe no es tradición, pero la fe es un acto, ciertamente, que no se daría sin la voluntad que impera el asentimiento. Algo no evidente, algo oído y no visto. Voluntad movida por la gracia que hace asentir a algo supranatural, supraracional. Pero la fe, que es acto imperado por la voluntad movida por la gracia, que no es de algo visto, es un acto libre y meritorio, que no recae sobre algo evidente al alcance de nuestra concentración intelectual inmediata humana. La fe es un acto primaria y esencialmente intelectual especulativo. Por favor, no olviden esto nunca, contra lo cual tuvo que debatirse toda la lucha contra el modernismo y contra los pragmatismos y filosofía completamente activista. Nuestra fe cristiana no es una reflexión sobre nuestra vida cristiana, pues no faltaba nada. Nuestra fe cristiana es un creer lo que Dios nos revela. Y este ascenso tiene que ser firmísimo. Y este ascenso tiene el carácter de seriedad teorética, más allá de todo saber científico con el ojo incierto de este cuerpo, más allá de toda experiencia y percepción inmediata, más cierto que todas las certezas racionales. Y exigiendo la entrega del hombre como ser intelectual, ahora, aceptación y a obediencia de este mensaje que se nos revela para que sea creíble. Pues que vamos a tomar como algo así, como si nos fuese bien para estimular nuestra vida, el creer en que Dios nos ha dado su Hijo para morir por nosotros. Pues que vamos a tomar así como si fuese un símbolo más o menos estimulante de nuestra conciencia, de nuestra moral. La divinidad de María o la resurrección de Cristo o la presencia especial de Cristo en el Espíritu. La fe no es una pura hipocresía y algo que se convierte en un moralismo sin sustancia, como dirían, por ejemplo, los teosistas en el protestantismo, tantos otros, cada vez más extendidos, pero en todas partes, la fe es un acento especulativo. Es un acto oscuro, un acto muy intuitivo. Y no sería tedia tampoco, y no sería ciertamente obediencia a lo que Dios nos dice. Por esto tiene que ver el tema fe y obra, porque la fe pertenece a la dimensión contemplativa, y la fe está ordenada a la visión y la vida eterna. Y solo por la fe se pone en dinamismo la vida cristiana en orden a otro mundo. Sin la fe no hay creencia cristiana, sin la fe no hay criterio cristiano, sin la fe no hay vida cristiana. Por tanto, ahora en nuestras observaciones que refieren el tema contemplación, acción, al tema fe y obra, vamos a desarrollar el tema de la siguiente manera. En una primera parte, que marcará el ambiente y la orientación del tema, hablaré de la relación entre la fe y las obras, en el sentido teológico. En la otra, hablaré de la relación entre la fe católica y la acción política de los católicos, el tema concreto ya de la conferencia. Aquí voy a hacer dos observaciones. Fe católica podría entenderse en algún sentido solo la fe teologal, la que versa sobre los misterios revelados. Pero el católico, si con fe teologal recibe el misterio revelado, también, como lo que llaman algunos teólogos eclesiásticos, no voy a estudiar el tema, tiene que asentir especulativamente a enseñanzas que la Iglesia propone, pues, a su acento especulativo y firme, acento cierto y firme, verdades de orden moral o verdades referentes a la canonización de los santos, de los hechos dogmáticos, de los triángulos de la fe, de los hechos filosóficos, etc., que ciertamente no son la verdad de salvación. Yo me permito simplificar un momento. Verán por qué lo hago, porque podemos sacar una conclusión que parece importante para nuestra exposición. Por ejemplo, nosotros, los de la ciudad católica, no aceptaremos jamás que se pueda ser un buen católico y poner en duda el juicio dado por la Santa Sede, por ejemplo, en materia de fecundación artificial y de anticoncepción. No aceptaríamos jamás eso. Y los que lo ponen en duda no son buenos católicos. No creen lo que hay que creer. No creen a la Iglesia cuando interpreta la ley natural. No deducen. Propiamente no viven en una actitud de fe. Ahora bien, ustedes verán enseguida, sin minimizar en absoluto esto, ustedes verán enseguida que en un credo del pueblo de Dios, en un símbolo que pudiese ser leído en un acto comunitario litúrgico, antes de comenzar la Santa Misa o después de la comunión, no tendría sentido ninguno que se dice esto. Creo en que se visita la fecundación artificial, en que no se puede entrar anticonceptivo, en que la masturbación es siempre pecaminosa, en que el método del chino en ciertos casos de vida. Cosas que la Iglesia dice en su sagrada confesión, cosas sobre las cuales ha dado profundamente el juicio. Ustedes comprenderán que esto no puede ser así, ¿verdad? ni siquiera podríamos decir, y creo que Nestorio verdaderamente era hereje que negaba que María era madre de Dios, y creo que Santenio verdaderamente era hereje que negaba el libre albedrío. Pues no. Claro que tengo que creer que Nestorio era hereje, porque así lo juzgó el Concilio de Éfeso. Tengo que creer que Santenio era hereje, porque así lo juzgaron varios papas en actos solemnes infalibles. Pero estos juicios, textos dogmáticos, estas enseñanzas de sobre la ley natural, incluso tal vez la propia canonización de los santos, son verdades que tenemos que creer como la Iglesia las propone para poder conducir nuestra vida cristiana y dirigirla según las normas del Evangelio, las normas de la fe católica, pero no son el misterio de salvación. En el credo del pueblo de Dios, en cambio, podemos poner la función de María, la mediación de la gracia de María, los siete sacramentos, la Santa Misa, todo lo que pertenece al depósito revelado, a lo que llaman los teólogos el secreto primario del misterio infalible de la Iglesia. Entonces, digo que si hablamos de la fe católica y de la acción política de los católicos, evidentemente nosotros aceptaremos que la acción política de los católicos tiene que estar inspirada por la totalidad de la adhesión a la Iglesia, por la totalidad de todo lo que la Iglesia ha enseñado en el orden del derecho natural, de la interpretación de la ley natural. Pero, en mi conferencia, yo me voy a limitar a insistir en la inspiración de la acción política de los cristianos por la fe en el sentido estricto de virtud teologal. Y por una razón muy importante, que ustedes también la verán enseguida. Yo he pensado bastante sobre este tema y creo que estaremos de acuerdo en una cosa. Si un católico ferviente, con una vida de piedad asidua, pero sin demasiada formación, diríamos, teológica o espiritual, dedica una serie de años al estudio de la doctrina católica sobre los cuerpos intermedios, sobre el matrimonio, la educación, la política internacional y la paz internacional, la moral del trabajo, los criterios cristianos sobre el respeto a los derechos de la persona en la sociedad política, los criterios de la Iglesia, oficiales en cuanto tales, no hablo de opiniones o de actitudes, diríamos, de diplomacia vaticana, sino de magisterios eclesiásticos. Si dedica a estudiar esto muchos años y no enriquece paralelamente su conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad, de la encarnación, de la inhabitación del Espíritu Santo y de las divinas personas en el alma del cristiano, de la eficacia de los sacramentos, si no medita sobre el bautismo y la confirmación y la Santa Misa, y no enriquece con lectura que al que dé pábulo a su piedad mariana, y no lee ni Santa Teresa, ni San Juan de la Cruz, ni San Luis María Griñón de Montfort, ni San Agustín, ni el Evangelio, sino que lee más magisterio, pontificio, obras polémicas, defendiéndolo y discutiéndolo, este católico se enriquecerá en un buen sentir católico en la doctrina de materia política social. Pero es posible que no adquiera totalmente el tono y el modo de formación que sería precisamente lo que se busca. Por tanto, yo ahora voy a hablar de la acción política de los católicos en relación con la fe teologal y con la fe teologal enriquecida por, no se añade nada a la fe, pero se despliega en el ejercicio fiel de lo que Dios nos pide cuando nos llama a la fe, de su ilustración, la disponibilidad para la inteligencia de la fe, a los cristianos, a todos, el don de ciencia, que el Espíritu Santo llama a todo para tener. Por acción política de los católicos, entenderemos lo siguiente. Supondremos que nuestros católicos, desde la iglesia, es decir, que no tienen ninguna obligación de hacer política. Por la actividad política, yo entenderé aquí el deseo de influir en la vida pública de una manera u otra. y en esto cristianos directamente, si no se trata a través del medio familiar o a través de la educación de los hijos, estos cristianos directamente no estamos directamente llamados a la educación política o influencia de tipo político. Yo me referiré en un sentido amplísimo, pero a la actitud del cristiano que se siente comprometido como ciudadano con una influencia en la vida pública común. Pero reconociendo que evidentemente se puede ser católico, es imperfecto, es pecador, y se sigue siendo católico mientras no se apostate de la fe. Es importante también notarlo, porque si no, vienen aquellos cofismas. No, no es verdad que un país es cristiano, porque todo no está bautizado, no es un buen católico, es un cofismo. Si es católico, usted es bautizado y no es parte de la iglesia. Y claro, pues, muchos católicos, a nuestro juicio, estoy convencido de ello, le dan una política que no es propiamente una política regida por criterios de fe, sino por criterios mundanos, por criterios de secta, por criterios de ambición, por criterios cuya inspiración doctrinal estaría precisamente en doctrina herética. Y ellos prácticamente obran así, aunque en lo dogmático mantengan más o menos estructura de fe. Pero yo no voy a hablar así en general de la situación política de los católicos, no voy a hablar de lo que nos sentiríamos llamados, cuál sería, diríamos, la vocación del católico en cuanto tal que se sintiese llamado a tener en su vida pública una actitud realmente inspirada por la fe católica, penetrada por la fe católica e incluso formalmente dirigida, subordinada su actividad política al deseo de defender el reino de Cristo en el mundo y trabajar por el bien sobrenatural de la humanidad. Es decir, voy a tratar poco el tema en esta dirección, que me parece muy propio de la ciudad católica, voy a tratar de lo que sería una acción política de los católicos al servicio del reino de Cristo, al servicio de que Cristo reine, una acción cuyo fin sea para que Cristo reine. La fe y la ropa. Sobre el tema fe y obra, hay unos pasajes de la Escritura que conviene no olvidar nunca. San Pablo, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, dice: porque por las obras de la ley no se justifica ningún hombre ante él, pues por la ley tenemos el conocimiento del pecado. Santo Tomás comenta: algunos, cuando San Pablo dice que por las obras de la ley o en virtud de la ley no se justifica ningún hombre ante Dios, dicen que se refiere a la ley antigua, que Cristo con su muerte redentora derogó. Pero no se entiende que San Pablo diga esto, porque dice: por la ley se nos da el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado no se nos da propiamente por las leyes ceremoniales de la ley antigua, sino por las leyes morales de la ley antigua, conservadas y perfeccionadas en la ley nueva. Y por la ley nos da el conocimiento del pecado, quiere decir que San Pablo está hablando de la ley que manda lo que hay que hacer, prohíbe lo que hay que omitir. Y dice que Dios, al revelarnos su ley, nos da conocimiento del pecado, que por oír la ley no vamos a liberarnos del pecado. Este es el comentario de Santo Tomás, que dice, por tanto, que la ley se da al hombre para que conozca lo que debe hacer y qué es lo que debe evitar. Y porque el hombre conoce que algo es pecado que debe evitar, no se sigue que lo evite, lo cual se necesita para que sea justo. Porque su desordenada concupiscencia subvierte el juicio de la razón en la acción. La ley no basta para justificar, sino que es necesario otra cosa para que el hombre reprima su desorden y su pecado. Otra cosa es la gracia, que solo nos viene por la fe. Este es el comentario de Santo Tomás de San Pablo. Hay otros pasajes parecidos, voy a leer otro, de San Pablo, versículo 4, versículo 18, dice San Pablo: por la ley somos herederos de la promesa, la fe se ha hecho vana y la promesa se ha sido abolida. Pues la ley obra la ira, y donde no hay ley no habría prevaricación. De nuevo lo mismo, y el comentario de Santo Tomás en el mismo sentido. Bien, estos textos son los que todos sabemos que fundaron a San Pablo, perdón, fundaron a Lutero, para basándose en San Pablo, a su manera, deformándolo, entendiéndolo mal y unilateralmente, fundar la herejía luterana. Frente a esto se definió en Trento que las obras en el adulto, porque en el bautizado niño va al cielo sin obras, esto está clarísimo. Y cambio por fe, porque la fe es infundida, la fe no se adquiere porque nos empeñamos en tenerla, es de la gracia de Dios, no es un acto de voluntad nuestra, fundado en nuestro saber o en nuestra actitud. Si fuese así, no nos justificaría ante Dios ni sería su oficio de vida cristiana. La fe viene del bautismo, viene de la gracia de Dios que nos mueve, y entonces es principio de justificación. Ustedes saben que Santiago, el apóstol, dice que la fe sin obras es muerta y que la fe sola no justifica. Voy a leer el texto de Santiago. Después de leído, se nos ocurrirá enseguida una reflexión muy fácil de hacer. Sabéis, hermanos míos, que todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para ayudar. Por esto, deponiendo toda sordidez y todo resto de maldad, recibid con mansedumbre la palabra que se inserta en vosotros, palabra que es capaz de salvar vuestras almas. Ponedla en práctica y no os contentéis solo con oírla, lo cual os engañaría. Quien se contente con solo oír la palabra y no la practica, es semejante al varón que contempla en un espejo su rostro, que apenas se contempla se va y al instante se olvida de cómo es. Quien atentamente considera la ley perfecta, la de la libertad, se ajusta a ella, no como oyente que la olvida, sino como cumplidor de la ley, este es bienaventurado por sus obras. Si alguno cree ser religioso y no refrena su lengua, se engaña, porque su religión es vacía. La religión pura e inmaculada ante Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y conservarse inmaculado en este mundo. Hermanos míos, no juntéis la acepción de personas con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque si entrando en vuestra asamblea un hombre con anillos de oro en los dedos, en traje magnífico, y entrando a sí mismo un pobre con traje raído, fijáis la atención en el que lleva el traje magnífico y le decís, tú siéntate tiemblosamente, y al pobre le decís, tú quédate ahí en pie o siéntate bajo mi escabel. No juzgáis por vosotros mismos, si venís a ser jueces perversos. Escuchad, hermanos, señores carísimos, no escogió Dios a los pobres según el mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que tiene sometido a los que le aman. Se le aprovecha, hermanos míos, a uno decir, yo tengo fe si no tiene obra, podrá salvarle la fe. Si el hermano o la hermana están desnudos y carecen de alimento cotidiano, y alguno de vosotros les dijere, ten paz que podáis calentaros y hartaros, pero no les diereis con qué satisfacer la necesidad de su cuerpo, qué provecho les vendría. Así también la fe, si no tiene obra, es de suyo muerta. Este texto, como ustedes ven, pasa como con el de San Pablo. También el demonio recitaba textos de la Escritura de Jesús, como ustedes recuerdan. Jesús recitaba otros textos de la Escritura y no tomaba la interpretación del diablo. El texto de San Pablo en la interpretación del diablo es el protestantismo. El texto de Santiago, que naturalmente no refuta a San Pablo, refuta a los que lo entendían mal. No crean que San Pablo se equivocaba y que Santiago lo arregló. Con el texto de Santiago, leído también según la inspiración del demonio, yo les saco del contexto, como hizo Lutero, de lo de San Pablo, y les digo, la religión es visitar a los huérfanos y a las viudas. Horizontal. Define la religión, que es culto a Dios, y no habla de adoración. O sea, ni siquiera habla de la alabanza, ni del culto, ni del sacrificio, ni de la fe. Dice que la religión es visitar a los huérfanos. Y si uno tiene fe, pero no da con qué satisfacer la necesidad del cuerpo, ¿qué provecho saca de su cuerpo? la fe, sino dar al hermano que está desnudo y no tiene alimento lo que necesita su cuerpo, esté muerta porque no tiene obra. Con esto, pues yo les hago un cristianismo horizontal, de una silla de los temporales, y tenemos lo que ustedes ya saben. Es un texto clásico que sirve para defender la fe católica de Trento contra el protestantismo. Yo les hago el cristianismo cristianista de los marxistas. Todo se puede sacar de quicio. Y les digo esto con toda franqueza para que estamos siempre atentos a la fe, tal como nos la Iglesia, intérprete auténtica de la palabra revelada, nos la propone. Todo eso. Yo les voy a decir en pocas palabras un resumen de lo que dice Santo Tomás en el comentario a San Pablo, a los romanos y a las Gálatas, lo digo elementalmente a mi manera, y también completado con definiciones de Trento, definiciones de otros concilios. Y ustedes, la fe teologal, es el fundamento, el comienzo y la raíz de la justificación. Sin fe teologal no hay esperanza teologal, y no hay caridad teologal, y por tanto no hay caridad al prójimo cristiana, que es el mismo mandamiento en algunos textos, y en otros el segundo semejante al primero, es amar al prójimo como a nosotros mismos, como Cristo nos ha amado. Y este mandamiento de amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado, se funda, como explica San Juan, en la fe, en que Dios nos ha amado, nos ha enviado su Hijo, y como que Él nos ha amado, nosotros tenemos que amar al prójimo. Sin fe no hay amor, ni descendencia, diríamos, de Dios a nosotros, ni correspondencia de nosotros a Dios, ni de nosotros amor al prójimo por amor de Dios como Cristo nos ha amado. Sin fe no hay ni caridad, ni esperanza, ni obras de caridad, ni vida de caridad, ni nada. Y a la fe, las obras que nacen de ella, que la fe obra en cuanto obra la fe viva por la caridad, porque la fe sin caridad es muerta, y la caridad produce frutos de buenas obras. La fe obra por la caridad, pero es la fe que obra por la caridad. La fe no es una cosa que salve y sea la parte de Dios, y después nosotros hagamos las obras como si no tuviesen que ver con la fe, ni surgiesen de la gracia de Dios que solo por la fe aceptamos, y después nosotros con aquello de a Dios rogando y con el mazo dando, pusiésemos a obrar por nuestra cuenta, nuestras obras, y así entre todos lo arreglásemos. Esto es una herejía, más antigua que el protestantismo, y tan herética como el protestantismo. Esto es pelagiano como una catedral. Cualquier católico que cree ser antiprotestante y diga esto, no sabe lo que se pesca. Y esto hay que decirlo aquí, en todas partes, no falta nada. No es la fe y las obras. Es la fe, la esperanza y la caridad y las obras. Y así como por las obras humanas, si no viniesen de la gracia de Dios, que supone la aceptación de la fe y la vida de la caridad, jamás mereceríamos la gracia ni la fe. Así la fe, en cambio, es el principio, y está antes que la posibilidad de obras de cristiano, de esperanza de cristiano y de caridad de cristiano. Lo primero es que Dios se nos da y nos propone que creamos que Él nos ha amado primero, y nosotros creemos en el amor que nos ha tenido y aceptamos que Cristo nos ha amado y ha muerto por nosotros, y que debemos amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. Y una vez hemos creído todo esto, la fe obra animada por la caridad. Pero las obras nuestras no vienen a ser algo que nosotros tenemos que poner para que nos salvemos por la fe, y no solo por la fe, sino también por nuestras propias fuerzas. Porque esto no lo dice Santiago en absoluto, sino que dice que la fe vive por las obras y que la fe sin las obras es muerta. Y dice, ¿no veis cómo por la fe, por las obras, se manifestaba la vida de la fe? Dice, al obedecer a Abraham al mandato divino, dice, en sus obras manifestaba la vida de su fe, la vida de su fe. Supuesto esto, que lo doy por dicho, vamos a hablar de la fe católica y de la vida política de los católicos. Voy muy a prisa ahora ya, porque si no, se lo alargaré demasiado. Lo que la fe nos dice, y aquí entiendo por fe, también, como he dicho, principalmente la fe teologal, pero también el tratamiento de la Iglesia. Lo que la fe nos dice en orden a la vida social y política, es que no hay paz verdadera para la humanidad sino por Cristo, porque no se ha dado otro nombre bajo el cielo con el cual podamos ser salvos. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pío XI, condenando el nazismo, decía: la fe en Dios no se conserva pura sin la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo no se conserva pura sin la fe en la Iglesia. Esto es verdad condenando el nazismo, y lo es condenando el liberalismo, condenando el progresismo y condenando el comunismo y condenando el cristianismo horizontal. Y como que no hay otra paz verdadera para la humanidad caída sino la que Cristo le da y el mundo no puede dar, resulta que este mismo mundo que Cristo ha venido a salvar, en cuanto se quiere salvar por sí mismo, es el mundo por el cual Cristo no ruega. Es el mundo que no puede dar la paz. En cuanto el mundo lo intenta por su cuenta, no quiere reconocer que Cristo es su Salvador, tiene que necesariamente hundirse en la situación en que se está hundiendo el occidente apóstata del cristianismo en que estamos viviendo nosotros. Por tanto, esta visión de la fe nos ilustra para cómo debe ser nuestra esperanza. No podemos, los católicos, ilusionarnos con sueños humanos de los no creyentes, o si nosotros pudiésemos en cuanto no animados por la visión de la fe. No podemos. Tenemos que tener la seguridad de que solo la esperanza apoyada en la fe en Cristo, Rey del Universo, es esperanza sólida. Y en esta seguridad y firmeza tenemos que mantenernos fielmente, humildemente, magnánimamente, a riesgo y con disponibilidad para soportar todas las acusaciones que vendrán de cerrazón y de soberbia en nuestra fe. Esto es así. Y también parece que la fe misma nos impone otra actitud. No tenemos por qué pensar, no es según la fe, que tengamos, nos sintamos obligados a pensar que nosotros, los cristianos, porque tenemos fe, somos, no tenemos fe porque tengamos más talento que los que no la tienen. No, no. Ni porque tengamos fe pasamos a tener más talento. Tampoco. Porque tenemos fe, hemos recibido la verdad de Dios, que obra en la oscuridad y nos mantiene en nuestra misma pobreza y humildad de medio y con todas nuestras limitaciones culturales por influencia humana. San Pablo siempre lo decía a sus comunidades: ved que nuestro Señor no ha querido escoger aquí lo más sabio ni lo más poderoso del mundo, sois todos muy poca cosa. De mí, decía San Pablo, no quiero que nadie me tome por más que lo que ve en mí. San Pablo, como dice, parecía que era muy poca cosa, y una persona bastante así, de apariencia y lado. Y él decía: no quiero que os hagáis ilusiones, yo soy, ya veis lo que soy. Y de aquellos a quienes hablaba, les decía una serie de cosas para relajarlo. Santiago, ya veis lo que dice: no vayáis detrás de los ricos. Si todos vosotros sois unos pobres, pues contentos, hombre, dejaos de estar. Los ricos os persiguen. Vosotros, dad gracias a Dios que os ha dado la fe y vivid las obras de la fe en vuestra pobreza. Y los cristianos, por una parte, tenemos que tener la seguridad de nuestra confianza y no podemos ilusionarnos por nada, por estas locuras de la sabiduría del hombre. ¿Quién va a pensar que va a arreglar el mundo un premio Nobel de la paz? Una organización de la FAO, la UNICEF, todo eso. ¿Quién va a pensar que va a arreglar el mundo? ¿Quién? Por favor, Juan 23, hablo humanamente. Yo gozo, ¿no? Pablo VI. Por favor. Todos los grandes hombres son muy poca cosa ante la situación de la humanidad de hoy. Está poniendo todo en una situación límite en que parece que la providencia empuja a la humillación de todas las grandezas terrestres. Solo faltaría que encima nosotros pensásemos que porque nos damos cuenta de esto, que somos más geniales filósofo, más grande filósofo. Pues no, lo vemos porque por la gracia de Dios tenemos fe. Y si Dios nos conserva en la fe, no tendremos que cometer la pedantería de pensar que somos importantísimos. Porque estamos en la verdad, porque en cambio tenemos que pensar que todas estas grandezas terrenas son absolutamente impotentes para las presunciones que tienen. Y nosotros, ¿qué? Nosotros. No con las armas ni las espadas, sino con los macabeos apoyados en la gracia de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, y alguna vez lo haremos, y muchas más seguramente no lo hacemos. Pero esto que he dicho me invita a decir otra cosa. Nuestra acción sería presunción. Si creyésemos que Dios es escogido a los pobres de este mundo, que no porque tengamos el diseño que es de la tradición cristiana auténtica, y las condenaciones de la Iglesia, del pensamiento tradicionalista y fideísta de Botel, de Valéry, de Bonal, el combate de algunos grandes pensadores cristianos, entre ellos los de la Trinidad Católica misma, el propio Rumín en algunas dimensiones, el propio Ventura, que advirtió algunos de los errores estos, el padre Ranier, etc., fueron liberando la actitud cristiana de la cual nosotros somos herederos, y agradecemos a Dios eterno, del ultramontanismo francés, de la Mené, de la escuela escolástica y ortodoxa de la Trinidad Católica, pero liberándolo de premisas filosóficas y sociológicas deletéreas, y volviendo a las grandes fuentes del pensamiento cristiano, y volviendo en definitiva a San Agustín, a Santo Tomás, a los doctrinos. Por tanto, esto lo digo porque es interesante decir una cosa. Por favor. Mire usted, a mí siempre me ha divertido aquel argumento de los demócratas cristianos. La fe católica está por encima de las causas políticas. Conclusión, todos los cristianos han de ser demócratas cristianos. Esto a mí me parece una cosa sensacional. Esto es así, no me lo invento, esto en España lo hemos vivido, a mí me lo explicó el padre Segura. Dice, cuando yo era novicio, me decían, hay que apoyar la acción católica, porque la acción católica está al margen de la política. Sí, porque no es carlista, lo anda en plata, porque entonces todos los católicos españoles, en aquel momento que parece que estaban noviciados, volvían al carlismo, porque se venía abajo la dictadura y la monarquía. Hay que apoyar la acción católica porque está al margen de la política de partido. Dice, a la vuelta de pocos años, cuando estaba ya estudiando filosofía a punto de ser ordenado, me dicen, hay que votar a la cena porque la apoya la acción católica. Dice, pues ¿en qué quedamos? Y se pasó de nuevo al integrismo. Hizo muy bien. Bien, a mí esto siempre me ha divertido. Esto lo expliqué, como lo veo yo, en un congreso de estudios tradicionalistas que tuvo lugar aquí en Madrid, y dije que la democracia cristiana es como un arrianismo, en lo práctico. Como que concibe la revelación como algo rebajado. Y planta todos los elementos naturales, así como para Arrio, Cristo no tenía entendimiento humano, ni lo que para culminar, pues para la demócrata cristiano confunde la superioridad de lo sobrenatural con lo natural con una especie de inmersión en lo natural de lo sobrenatural que destruye todos los valores humanos y no los deja sobrenaturalizar porque lo mismo sobre lo sobrenatural desaparece. Si ustedes me permiten, no sé si que cenar, pero en fin, por ello estoy un poco alentado y voy avanzado y me sale así, mi paciencia. Miren ustedes, una persona de un poco de sentido común se puede divertir un poco con el fútbol, pero no puede ser un fan del Atlético, del Real Madrid, persona seria. Eso no quiere decir que sea ninguna tontería ser un fan del Atlético, del Real Madrid, porque hay personas muy serias que lo son, y otros que son unos tontos que hacen ver que no les interesa el fútbol por pedantería, que es lo que está pasando con todas las cosas. Hay gente tonta que se pasa el día mirando la televisión, y en Barcelona hay unas 200 familias tontísimas que no tienen televisión, y después tienen que ir a ver al bar, ¿no? Porque les da vergüenza ver una cosa tan dura. Ni tanto ni tan caldo. Lo normal es que a uno le gusta el fútbol, al otro no. Claro, poner toda la vida al servicio de ser un partidista del fútbol tampoco es seguramente un pecado mortal, pero puede ser bastante insoportable para la familia, etc. Pero sí, todo fuese como esto. Pero quiero decir que si uno discute, si uno encuentra una seña de futbolistas aficionados y están peleándose los del Real Madrid con los del Atlético, si él es del Real Madrid, se tiene que poner del lado del Real Madrid. Si es del Atlético, se me da. Si es del Oviedo, decir, yo soy asturiano, soy del Oviedo. Si no le gusta el fútbol, respetarlo y ir a mí el fútbol no le gusta. Lo que no tendría sentido, ya ha ocurrido en muchas partes, pero literalmente, es que la Acción Católica crea un equipo de fútbol. Y como yo soy de la Acción Católica, no soy ni del Real Madrid ni del Atlético, sino del equipo de fútbol de la Acción Católica. Y esto ha ocurrido. La Universidad Católica de Chile tiene su propio equipo de fútbol. Pero ustedes, esto es una caricatura de lo que pasa con esta inmersión de la política católica dentro del juego de las fuerzas. No hay así, así no hay una política católica. Así no hay. Y así como la democracia cristiana yo la defino como un arrianismo político, pues ustedes me permitirán que diga que el integrismo político, en el sentido del partido de Nocedal, por ejemplo, o incluso de cuando se convertía en un partido político, la maravillosa acción de defensa del pontificado y de la vida católica que hacía el universo, cuando se convertía en un partido político, viene a ser algo así como un monofisismo político. Como Apolinar de la Odisea. Cristo, su cuanto a la raza humana, y lo humano no es redimido, es aplastado. Ahora, por lo mismo, lo sobrenatural queda reducido a ser una fuerza política más. O sea que yo no creo en el partido católico. Yo, en cambio, creo en el partido de Dios, en el sentido de las encíclicas de Pío X. Creo que tiene sentido que a los católicos se nos llame a poner por encima de todo nuestro servicio al reino de Cristo y subordinar todas nuestras opciones políticas al bien común de la cristiandad. Esto tiene sentido. Yo creo en el partido de Dios de Pío X. Y no creo en el partido católico de Montalembert o de Victor o de los católicos belgas o de la Seda. Porque esto comienza por integrismo y acaba con democracia cristiana. Va dando vueltas. Unos son arrianos y los otros son apolinarios. Y ahora viene otra cosa. A este mito de la salvación política por la fe puesta en lo inmanente, se puede oponer o pensarse que uno se opone muy bien a él, pensando que como que lo político es un valor humano que tiene que tener su propia función, lo cual es verdaderísimo. Sacar la conclusión exorbitante que todos los males que en la sociedad moderna se dan por el pecado, por la pérdida de la fe, por la soberbia, por la lujuria, por el egoísmo, se van a sanar con una causa política justa que establezca una jerarquía social sana y mantenga los valores de la cultura clásica, de la nación, de la jerarquía social o de lo que sea. Y a esto yo le llamaría un nestorianismo, un pelagianismo político. Y en esto cayeron los de la Acción Francesa. Con el mito activista de la Politique d'Abord y el activismo nacionalista, positivista, de inspiración comtiana, de inspiración en Comte, Renan y Ten, que inspiraba a los grandes líderes de la Acción Francesa, con los cuales colaboraron católicos ultra que habían estado polemizando con los progresistas porque colaboraban con no creyentes. Y ellos defendieron que había que colaborar con los no creyentes que defendían el verdadero orden que podía salvar la Francia cristiana. Y señores, la Francia cristiana no lo hubiera salvado ni Morrá, aunque hubiese restaurado la monarquía. Pues no faltaba más. Pensar que se puede salvar la cristiandad. Y todos los católicos en un país donde la salvación sería la monarquía, pues el monárquico. O todos los católicos en un país donde la salvación fuese pues el patriciado veneciano, pues hubiese conservado el patriciado veneciano, es una tontería. Porque el problema ha desbordado todas estas cosas. Entonces además ocurre una cosa, que por enfrentamiento dialéctico a los mitos izquierdistas del progresismo, nosotros nos podríamos sumergir en un naturalismo pseudo-derechista y cometer la tontería de defender el orden burgués que nació de la Revolución Francesa, pensando que estamos combatiendo el socialismo. Entonces leemos la Rerum Novarum como una encíclica progresista y nos olvidamos que comienza con las siguientes palabras. De las cosas nuevas que ha traído el desorden de la alteración de la vida pública en el orden político, que tenían que seguir necesariamente las consecuencias de las alteraciones en el orden social. Y lo que hace León XIII es dar la culpa de la injusticia del capitalismo, de su carácter masificador y deshumanizador, de su moral utilitaria, de su política utilitarista, dar la culpa al espíritu de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y tiene toda la razón. El capitalismo es un sistema social, lo que llamamos históricamente capitalismo, que no es la propiedad privada, porque la propiedad privada estaba antes, digo yo, que el código de Napoleón, que impuso el reparto de las herencias para destruir la sociedad tradicional. No vayamos a defender el código de Napoleón, su inspiración profundamente antitradicional. El capitalismo es un sistema económico-social surgido, fundado en una gnoseología empirista, una moral utilitaria, completamente agnóstica y sin ningún principio sexual. Los economistas de la iglesia sonaban a los cristianos ortodoxos. El nombre de economista sonaba igual que el de filósofo. Su prioridad de lo que era un filósofo en la iglesia. Entonces nosotros tenemos el peligro nestoriano de ponernos a creer que vamos a defender la cristiandad si defendemos un cierto orden de valores humanos en el cual creemos que es la garantía de que se pueda conservar la fe católica. Esto no es así. La fe católica solo se conserva por la gracia de Dios y la sumisión a la fe de todas las dimensiones humanas, de todas. Pero hay que tener siempre por encima de todo la confianza en Cristo Rey, porque si pensamos que tal vez toda la importancia tiene una tradición clásica estupenda, porque otro pueblo que nació enteramente en el mundo, porque los cristianos son inconmovibles, como dice el Cristo, evidentemente tampoco. Y con esto llego a una cosa. Yo quisiera decir que a mí para que las obras como la ciudad católica podamos hacer el bien que tenemos que hacer, necesitamos que haya en ellas mucha gente que sepa que su misión en la vida pública es estar en casa, educar a sus hijos, hacer la comida, y hacer de Marta sin anticontemplación, hacer como María, la madre del Señor, y como San José. Y no tengan complejo, no se piensen que los que sirven para política son más importantes que los que no sirven. Esto tiene muchos remedios. El fuerte es la fe y el hacer cada uno lo que Dios quiere que haga. Pero en esto hay que reconocer que la Iglesia, que es muy maternal, que yo siempre estuve viendo una extremación, y me di cuenta que la extremación está hecha para un enfermo que no se quiere morir ni en broma. Porque todas las oraciones de la Iglesia son para que se ponga bien de la enfermedad. Y apenas habla de la vida eterna. Pensé, qué sabiduría de poner todo este cosa en torno de un sacramento que es la última opción de los momentos de la vida. Pues bien, vamos a tener un poco de sentido común, porque yo con la fe sola en ese sentido tampoco me hubiese consolado de las muchas deficiencias con que Dios me ha obsequiado. Porque es un don de Dios. Si ustedes, el que no sirve para la política, piense que nada, no servimos para nada a nadie. Y que el que le parezca que no hace una cosa importante porque no es profesor de universidad, piense que todos somos profesores de universidad porque los que no sabemos hacer ninguna otra cosa en la vida, ¿verdad? En la casa. Y esto es una cosa que hay que reconocer. Este señor ya lo arregla. Ya lo arregla. Y cada uno pues tiene sus dones. Y creo que una acción como esta no puede ser un partido integrista, ni puede ser un partido tradicionalista, ni puede ser una acción de movimiento político. Es una acción de formación doctrinal para la conducta cívica en la vida pública. La vida pública de mucha gente es su casa. No solo la casa, porque todo el mundo tiene una serie de finanzas, sino todo a través de las relaciones y de la educación de los hijos, que es una tarea dificilísima. Entonces resulta lo siguiente. Si alguno se nos ocurre en un momento dado, que nos encontramos con una responsabilidad de alguna manera política, a mí se me ocurre que tendríamos que tener en cuenta unas cuantas cosas tomadas de los ejercicios de San Ignacio, son una expresión de la fe cristiana muy conocida por nosotros y por tanto lo entenderán mejor. No basta con eso. Dicen los papas y es verdad. Los cristianos tendrían que tener una presencia activa en la vida pública y trabajar por instaurar el Cristo todo eso. Evidente. Es decir, no están por cobardía y decir también. Pero si uno coge esto y dice, luego yo tendría que ser ministro. Hombre, tal vez no. Puede ser que no sirva. Otros más tontos que tú lo han sido. Pero es que ellos son ambiciosos. Y tú no tienes derecho a hacerlo como cristiano. Es que como que yo soy integrista y ya muy bien que fuese ministro. O te estropearías y te podrirías para toda la vida. Porque la política moderna está llena de serpientes y de dragones. Está toda inspirada en el príncipe Maquiavelo y en el tratado político de Spinoza, que se burla de los que suponen que la moral política es como la moral privada. Esta burla es falsa. La moral política es como la moral privada. Y por tanto, muchas cosas que se hacen en la política para triunfar no son lícitas, doctor. Entonces nunca haremos nada. Pues es muy posible que no hagamos nada. Es muy posible que Dios quiera que padezcamos y no hagamos. ¿Quién nos dice que no creamos? Yo les voy a poner unos cuantos ejemplos que a mí me sorprenden mucho. El proyecto de no mentir. El proyecto de Dios nos revela de mentir. Una vez me decían, esto es una vez en la religión, pero esto no te hace despegar un destino, pegado contra el mandamiento y tocar el nombre de Dios, no te lo he puesto. Pues bien, el precepto de no mentir, tomado en serio, hace gravemente ilícito. Construir un ministerio del aire en un país sin aviones. Lleno de aire, por poner un ejemplo. Podríamos hablar de esto, la política no es, como sigue, hace estadísticas, hizo cosas, hace hacer informes en los centros de enseñanza para que se diga que funciona tal cosa, que no funciona, pero si no se hace el informe no se cobra el complemento de tal cosa, y todos lo firmamos, y mentimos todos. Él se pone en el disparadero de que se firmen muchísimos documentos con falsedades en todo el país para que las provincias se formaran a los territorios de verdades. Es un corruptor. Esto es escándalo. Corrupción de conciencia. Mentira. Y esto, naturalmente, como ustedes saben, así funciona la UNESCO, así funciona la ONU, y la NATO, y el Pacto de Varsovia, y las conversaciones de paz, y todo. Pues bien, la política es así. Pues ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que reconocer que no era así García Moreno. Y tenemos que reconocer que no eran así los Reyes Santos. Y que no son así los cristianos que han luchado noblemente en la política. Pero tenemos que reconocer que cada vez es más grave la tentación de meternos en el centro del poder. Entonces, a mí me parece que sí. No tenemos por qué ponernos en el segundo binario de lo que se dice de la vida. Es decir, esto es mi vida, pues yo me lo sé. Después voy a ver cómo lo entrego. Y si el plan de Dios es que el buen empleo sería que no lo sirve. Hombre, esto es lo último que se tiene. Y claro, por eso también hace mi vida. Tú reza a Dios que hacer posible organice el plan de tu vida de modo que tú le sirvas mejor siendo pobre. Siendo humillado, quedando arrinconado, estando en un candelero y con el coche. Por si acaso, esta oración puede ser que Dios te la oiga y concedió una gracia de predilección. Puede ser que Dios te la oiga en un sentido muy profundo, que es que te dé esto que estás pidiendo, te dé la verdadera pobreza de Cristo. Única condición para que el cristiano pueda tener riquezas sin peligro de perder la vida eterna. Condición muy difícil de conseguir. Y que solo con un sincero deseo de ser pobre se puede alcanzar. Esto lo tomo del padre La Palma, comentarista de los ejercicios ignacianos, que dice, la pobreza de espíritu verdadera no consiste en otra cosa sino en la real y efectiva imposición a la pobreza actual. Esto no está sin decir, claro, por esto dice San Ignacio, que los tendría en Cristo, que tendría para que a todos quieran ayudar en traerlos con una pobreza espiritual. Esto de la pobreza espiritual es una cosa muy difícil. A mí, perdonen ustedes, me enseñaron un sistema muy bueno. Decía, mira, mira, me decía mi maestro, mira, esto de la humildad es una cosa muy difícil. Y si se la quiere tomar por la tremenda, siempre sale un tiro por la puerta. Piensa que la humildad, lo primero que tiene que ser es humilde. Y entonces, con humildad humilde, pues es más fácil. O sea, la pobreza de espíritu humilde y pobre, esta se consigue. Si la quieres tomar por la estoica, no te sales nunca. Y además, entonces, ya sería un refinadísimo orgullo de pensar que hemos llegado a tener pobreza de espíritu. Dios mío, ¿quién ha llegado a tener pobreza de espíritu? El pobre de la sanación es más difícil que una mujer fuerte. No hay tal pobreza de espíritu que la tengamos así a mano. Nos está ofreciendo la misericordia de Dios. Y se consigue, pues, por el abandono, la infancia espiritual, la sencillez, y un sistema muy bueno, que es la pobreza actual. Sí, casi el mismo padre, ¿no? Que va bien. Mira, no, los pobres son resentidos. Y miren ustedes, esto también es importante para la política y por esto lo voy a decir. A mí me ha hecho un día inmenso una cosa que me dijo aquí en Madrid el padre Pacio, que algunos de ustedes conocen, el padre Antonio Pacio, el compañero del Estado de la íbamos en autobús y andábamos los dos colgados de la mano del acuerdo. Yo le hablaba del resentimiento, en contra, naturalmente. Quedamos bien hablar con el resentimiento. Parece que no lo es él, no es el más que considera. Dice, hombre, canal, siempre es mejor ser resentido que no ser satisfecho. Y me acordé todo lo mismo. Está tan bien. Y él me dijo, piensa que los pobres se salvan mucho más de los que creen. El Evangelio dice, ¿cuán difícilmente, tacrémata ejonde, entrarán en el reino de Dios? Tacrémata ejonde. Los que tienen dinero, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios? Y no dice los que tienen amor a la riqueza, y no son pobres de espíritu, o no están desprendidos, o no usan bien de la riqueza, ¿no? Dice, ¿cuán difícilmente los que tienen dinero entrarán en el reino de Dios? En cambio, como que dice, maldiciendo a los fariseos, que eran muy ricos, maldiciendo a los fariseos, les dice que las prostitutas y los publicanos, que eran ladrones, el vicio de la ocupación romana por el pueblo de Israel, colaboradores, considerados como ladrones, eran enchufados, un tribunal político, y no eran muy honrados. Como dice que los publicanos, que por lo menos eran pobres, en ciencia de la ley, eran unos desgraciados, no eran poca cosa, eran gente vulgar, y tiraban. Los fariseos eran importantes. Eso sí, como las familias de Boston, una cosa muy seria. Pues, como que Cristo les dice que les pasarán delante en el reino de los cielos los publicanos y las prostitutas, uno deduce que sí que hay ricos, pero publicanos. O sea, no demócratas, cristianos, unidos, perdón, o integristas, sino publicanos. Gentiles, paganos, pecadores, ricos y prostitutas. Debe haber prostitutas cristianas. Y se comprende, pues no suelen ser pobres las prostitutas. La pobreza es una gran garantía de la providencia de Dios. No por un especial título, sino porque el pobre, pues, tiene menos peligro de instalarse sobre sus propias puertas y Dios se complace en encontrarle este venido. Entonces yo con esto pienso, sí. Usted le explicó también el resentimiento no moral, le explicó cómo la autointoxicación física del resentimiento, qué efectos produce el envenenamiento en todos los sistemas de valores morales. Pienso, por favor, ¿y por qué no se hace un estudio sobre la satisfacción? Con una serie de estudios sobre cómo desintegra al hombre, cómo lo desmonta, se vuelve. Yo creo que la satisfacción nos deshace como un castillo de casa. Es la vacía, es la vaciedad, es la nada. Somos lo más desgraciado en cuanto ya estamos instalados. Entonces yo digo una cosa. Si se estudiase la satisfacción en la política, ¿Quién negaría que una serie de fenómenos políticos sociales que están condicionados por la conciencia de satisfacción de ciertas familias, estamentos, ciudades, poblaciones o profesiones? Ustedes quitan la satisfacción de la nobleza de Roma, de los príncipes de sangre, lo que se ve leyendo San Simón. Ustedes quitan la satisfacción de la nobleza francesa. La satisfacción de la nobleza de Roma, que era contra la otra, y unos eran cancionistas y los otros jesuíticos primeros, volverianos después. Y no hay siglo XVIII, ni se hunde el siglo XIV, ni viene la revolución, ni pasa nada. ¿Por qué creen que los nobles franceses la noche del 4 de agosto echaron la casa por la ventana? Porque como que pensaban que ellos eran importantes, porque lo eran, podían tener la ventaja de ser nobles y al mismo tiempo decir que no lo eran, y anticiparse a los tiempos y regalarlo todo. Se lo quedaron, los guillotinaron y les estropearon las fichas, y se lo habían ganado. Pero lo hicieron por satisfacción, un poco por miedo y un mucho por vanidad, como están haciendo ahora los catedráticos de la universidad en todo el mundo, y los obispos, y los papas, y todo eso. Entonces resulta que el vano honor del mundo, de que dice San Ignacio, que es lo que el demonio nos lleva a través del amor a la riqueza, es una cosa tan espantosa que nos deshace totalmente la posibilidad de las acciones heroicas e influyentes de cristianos. La magnanimidad es una virtud cristiana. La magnanimidad. Pero incluso Aristóteles decía que el magnánimo es indiferente a los demonios. Porque no es tan tonto que le importancia hacer noticia, sino que la importancia que lo que la haga sea merecedor de honor. Entonces resulta que la magnanimidad cristiana, el heroísmo cristiano, queda totalmente, totalmente imposibilitado si nos ponemos en el segundo binario, hemos de ser ricos porque si no, no podremos influir. Ustedes, también Padre Hernández me decía, he visto hacer bien con las riquezas a las personas que se enriquecieron porque tenían ambición de riqueza. Y los publicamos. Si Dios les toca el corazón, entonces con las riquezas hacen yo. Pero el que se enriquece para hacer bien, como que sea, se enriquece hipócritamente, este no hace bien nunca más. A veces se hace rico, pero no hace bien. A veces se hace rico, pero no hace bien. Se vuelve tonto ya de toda su vida y queda completamente desquiciado. Entonces resulta que, claro, en la política funciona la ambición, funciona el amor a la riqueza, funciona la voluntad de poder, funciona la intriga, el chantaje, la corrupción de conciencia. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Tendrá una moral pública de y una falta de satisfacción y una rectitud de intención tan heroica que, en fin, que es cuestión de rogar a Dios que la dé a los elegidos que quiera y que lo haga hacer. Esto no nos dispensa a nadie, como decía Willemsen, de pedir a Dios que envíe un San Atanasio y no imitar su ejemplo. Antes nos compromete a todos a imitar a San Atanasio y a Judas Macabeo. Pero para imitarle, lo primero que tenemos que tener es sentido común, humildad y verdadera disponibilidad bajo la fe. Por tanto, yo estoy terminando y no quiero contarles más. Lo único que se me ocurre, porque si no, pues no se me ocurre nada, es lo siguiente. Santo Tomás, al hablar de los dones del Espíritu Santo, que todo cristiano tiene por el bautismo, que alguna vez tiene que funcionar en la vida del cristiano, relaciona con la fe el don de ciencia. El don de ciencia es el conocimiento, bajo la luz de la fe, de las cosas creadas. Y dice que a este don, que es no solo especulativo, sino práctico, porque también las acciones del hombre tienen que regirse por la fe, corresponde la bienaventuranza evangélica, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Resulta muy sorprendente el paralelismo, pero la razón que da es enormemente fructífera. Dice que bajo la luz de la fe el cristiano tiene que valorar rectamente las cosas creadas, estimarlas en lo que vale. Y que para llegar a una verdadera estima de las cosas creadas, el mejor camino es el dolor y el daño. Dice que el dolor es el mérito, el premio es el consuelo. El hombre consolado por el don del Espíritu Santo del consuelo, como premio a la dureza y a la tristeza y al desaliento, que le ha quitado el gusto de las cosas creadas y que las estima en su verdadero valor, es que entiende el mundo bajo la luz de la fe. Solo eso. A mí me parece una cosa muy profundamente verdadera. Y teniendo en cuenta que la fe, claro está, nos exige la religión, que consiste en visitar a los huérfanos y a la viuda, secundariamente, pero primariamente en alabar, hacer reverencia y servir a Dios, aunque no lo diga que fue el libro, pero sí, y también lo hacía. Entonces resulta que, como que no se puede tener fe sin perderla en esos tiempos, sin una religión, su vida, sin espíritu de adoración, sin espíritu de culto, sin espíritu de entrega, sin ejercicio íntimo y buscando la contemplación de lo que es la fructificación o la exploración de la religión, que es la piedad. Y a mí se me ocurre que en este tiempo en que todos estamos viviendo esto, primero se decía, carencia de fines y abundancia de medios. Ahora ya los fines no los encontramos a faltar. Ya los tenemos, los fines son los medios. Ya está, me ha aclarado, lo he visto en esto, pero entonces, perdón, que no, yo he recitado contra Pedro la cita secreta que antes se daba aquí. Aquel disparate de los instrumentos son los fines, aquellos que son los medios de la mano. Que es un hombre muy satisfecho, por lo visto. Entonces, en esos tiempos en que nos hemos vuelto a los fines, que son, estamos en lo utilitario, estamos completamente desquiciados en el sentido del orden de la vida moral y del fin amoroso y contemplativo de toda la vida, a mí se me ocurre que si buscamos el útil, el utilitario por decirlo, algo que sirve incluso para no ponerse a echar chispas cuando se estropea el utilitario. También para eso, para poder dormir el día que se ha quedado uno sin pastillas, o poder levantarse el día que se le han agotado los estimulantes, que nos llevaban a verlo, algo que sirve para todo, algo que sirve para todo. Y seguramente incluso para constituir a los psicoanalistas. Pues esto también lo dice la palabra, porque en esto tendríamos el medio. El fin es la visión eterna de Dios, es la contemplación y la caridad. El medio es la fuerza. La piedad es útil para todos. Y esto es lo único que a mí se me ocurre al final que podría ofrecerle. Conocer lo que por otra parte la fe nos dice, que Dios es luz, metáfora de la inteligencia, la verdad. Que Dios es omnisciente, evidentemente, sabe. ¿Cómo podremos dejar de decir que Dios es amor? Ya estamos. Iba muy bien planteado el problema. ¿Y en dónde nosotros hemos encontrado la inteligencia y el amor? Que decimos de Dios, fijaos bien, como que no tenemos intuición de Dios en el punto de partida, ya son de dulce parte, ¿no? Para después infinitarse, removiendo los límites y subir por la vía de la causalidad. No para decir que Dios es la causa de que nosotros tengamos amor, sino para decir que por ser Dios la primera causa, es amor infinito, que no es lo mismo. Pero el amor, como contenido que para nosotros tiene sentido el término, y no equívoco, sino analógico, el amor lo encontramos en nuestra propia conciencia, de los hombres, lo mismo que el conocimiento. ¿Habéis entendido el problema? Això seria tots els atributs de la definició del catecisme sobre Déu, en terminatiu. Sí, tots, però ara allà el catecisme s'ha dit en plan d'una sistematització catequística de la teologia. Sí, el catecisme de Pio X, precisament, que és molt teològic, precisament per ser molt teològic, té una sistematització molt metafísica, diríem. O sigui, lo más tomista. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Los atributos son eso. Dios es infinitamente sabio. Desde... Nos encontraremos con que de Dios decimos y que es justo. ¿Y qué es la justicia? De los seres personales, en su comportamiento con nosotros. ¿No? ¿Sí? Decimos que es providente, que es providencia, sino una cualidad, una disposición a obrar según determinado plan. Misericordia, ¿no? Que es la misericordia, sino una cualidad. ¿Entendéis? Por tanto, nos encontramos con que una serie de atributos divinos, estábamos diciendo que Dios no puede ser ninguna sustancia, ni cualidad, ni cantidad finita, ningún concepto de eso puede remontarse a lo divino, nos encontramos con que hay toda una serie de atributos sin los cuales nuestro concepto de Dios quedaría totalmente empobrecido, vacío. Es que hiciéramos una teodicea que solo dijésemos, por muy bien que lo entendiera, que Dios es ser subsistente. Uno, infinito, verdad primera, infinita bondad. Pero entonces cuando nos dijeran, bueno, si es infinita bondad, es amor, es omnisciente, es la primera, es omnisciente, es Dios conoce, Dios quiere, Dios ama, Dios dirige el mundo, Dios es evidente. Si cuando ya fuésemos a todo esto, que es, parece donde descendemos de lo universal trascendental a lo categorial, por ahí cortásemos, nuestra teoría quedaría en un momento abstracto, ¿no te parece, Petit? Evidentemente. ¿Eh? Y no obstante, hay que seguir manteniendo lo que dice Santo Tomás, que ningún concepto genérico específico incluido en una determinación categorial puede ser tomado como atributo. Porque como tal, no se puede remontar al infinito ninguna determinación contenida dentro del predicamento. No se puede decir que Dios es hombre, no se puede decir que Dios es árbol, no se puede decir más que metafóricamente. No se puede decir que Dios es agua, no se puede decir que Dios es fuego, no se puede decir que Dios es viento, más que metafóricamente. ¿Lo entendéis, verdad? No. Pero, en cambio, decimos que es amor, y el amor, el fuego, tenemos experiencia en la sensibilidad, pero del amor tenemos experiencia en la interioridad, por tanto. ¿Lo hubiese hecho? ¿Está claro? A ver, vamos a resolverla rápidamente. Vamos a tomarlo desde otra vez desde el principio. Un día ya dijimos que la manera más profunda del contenido especulativo del concepto de decir lo que es Dios es que Dios es Dios. Es la manera más perfecta en cuanto al modo de significar a Dios en sí mismo, en cuanto que no podemos representarlo, es decir, que es Dios, o llamarle Yahvé. Recordáis, ¿verdad? Cuando apuntamos, en decir Dios, apuntamos su sobrenaturalidad gnoseológica, ¿no? Respecto a nosotros, y al decir, o llamarle Yahvé, lo tomamos como en su nombre de misericordia, que dice Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Yahvé, etcétera, su nombre de revelador. ¿Entendemos? También el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta manera de hablar es más religiosa, más divina y más profunda que decir que es el ser subsistente. Ya os lo dije un día, ¿no? No obstante, en cuanto al contenido conceptual, porque en lo otro solo hay un contenido de fe, ¿no? En cuanto al contenido conceptual, para pensar lo que Dios es, es decir, que Dios Dios es quien es el ser subsistente. Comencemos desde el ser subsistente y vamos a ordenar todos los atributos. Entonces veréis la solución de ese problema de esta serie de atributos que parecen tomados del hombre. El hombre como ser espiritual. Con conocimiento, voluntad. Ahora vamos a hacer la lista ordenada de todos los atributos divinos. Primero, la definición metafísica de Dios. La esencia metafísica, que se dice, o sea, la esencia divina vista en desde nuestra metafísica, o sea, desde nuestra fuente. Un solo concepto. Un solo concepto. Ser subsistente. Ser subsistente. Todos los atributos tienen que ser, eso quiere decir esencia metafísica, tienen que ser deducibles ontológicamente de sin más a posterioridad. Están hechas las vías, ya está probado que Dios es el creador del mundo. Y tiene que salir todo. Se remueve la composición esencia-existencia. Pero como que se piensa analógicamente, es el punto de partida. Ente subsistente. Bien. Entonces, claro está. Esto lo estáis viendo en la universidad ahora. Todas las propiedades tienen que convenir. Uno, verdadero y bueno. Ahora, fijaos bien que es muy curioso. Remoción. Remoción que acompaña la afirmación de la unidad trascendental en el primer analogado, en Dios. Hay que remover toda composición. Porque la composición es aquel modo de unidad en que está suponiendo que en la misma constitución del lente tiene que haber una causa, digamos, que le componga. Toda composición de cualquier tipo, todo lo compuesto tiene causa, ¿lo entiendes? ¿No? Todo lo compuesto es causal. Que tienes un principio sencillísimo, fundado en la unidad. Es un principio de la unidad. Tal que en la teodicea se maneja para hablar. Omne compositum causa nada. Todo, no solo la composición de un de una mesa con cuatro partes integrantes, sino la composición de partes constitutivas, fundamentales entre sí correlativas. Un ente de esencia y tiene una esencia que delimita la existencia y un ser participado en una esencia y delimitado por ella, un ente compuesto y causado en la línea del ente. Lo tenemos ya, ¿no? Remoción de toda composición, porque si Dios no, si Dios, si no, Dios no sería el fundamento, no sería el primer. Simplicidad. Se acuerda, ¿no? Y puesto que simplicidad, inmutabilidad, porque el movimiento es el acto del ente compuesto en su actuación. Compuesto. Tiene que tener la composición de sustancia accidente, de potencia y acto. Simplicidad e inmutabilidad. ¿Usted cuál es? ¿No? Tenemos el acto puro. Se remueve toda la composición, materia y forma, sujeto y forma, supuesto y esencia, esencia y ser. Toda composición y, por tanto, todo movimiento. En la suma contra gentes, primero se remueve la composición, y porque simple se deduce que es inmóvil. En la suma teológica, primero se remueve la... En la suma contra gentes teológica, primero se comienza por remover la composición, y después la inmutabilidad viene de su principio. Por eso, después de la imperfección, antes de esta, la cuestión tercera, hay de Dei simplicitate. En la suma contra gente que procede al revés. Primero se remueve el movimiento, porque es el signo de la potencialidad, y al elevar al acto puro resulta la inmutabilidad. Cuidado eso, ¿no? Es igual, esto es circular. Se trata de la perfecta unidad trascendental, remueve toda composición y el movimiento supone. Y es de alguna manera una composición. Bueno, tenemos pensando en la unidad trascendental. Por tanto, el tema de la unicidad de Dios, que González Álvarez trata como separado de la unidad, si fuese una cosa distinta, es una tontería. Porque la unicidad, decir que una cosa es única, es una cosa que si te la contradistingue con la unidad trascendental, se está pensando entonces la unicidad como si fuera una unidad numérica. Dios debería haber una. Esto dicho así no tiene ningún sentido. La unidad de Dios es la plenitud de la unidad trascendental. Si hay una plenitud de la unidad trascendental, no puede haber alteridad, ni estará en el, ni alteridad ni multiplicidad. Entre lo computable, porque toda la numerabilidad supone composición de materia. Tratar a la simplicidad como el modo plenario de la unidad ontológica, nuestro modo, nuestro de pensar lo mismo, pero es una matriz.